y ahorita no está rodeado porque no se puede vender ahí por el edificio, hay peligro. No sé hasta cuándo las autoridades piensan quitarlo, porque le afecta también a los que le rodean, ¿no? A los negocios de al lado. Y pero ahora sí que estamos también en lucha de conciencia para seguir adelante, ¿no? Pues el sismo sí nos afectó, hubo mucho, ahora sí que el gobierno les mandaban dinero de varias partes, con lo que supimos me parece que mandaron a España, había artistas extranjeros, una de ellas Lady Gaga, que mandó dinero y no saben dónde queda tanto dinero, que no le ayudan a la gente que lo necesita. Aparte, igual las despensas, el gobierno las detenía, no las pasaba. En Cuernavaca, el hombre este que es el gobernante, Graco, me parece que se llama, detenía a todas con su esposa detuvo los camiones para que no dejara pasar los alimentos, la ropa que les mandara a la gente. Era para sus votaciones. Uh-huh. Y también su esposa. Uh-huh. El hecho de los sismos demostró que cuando el pueblo se alza o interviene, es quizás más efectivo que el Estado cuando, bueno, como vos nos decías, actúa de manera... de una manera que no se espera, pero en la contraposición está la solidaridad del pueblo en mayor o menor medida dependiendo de algunas regiones, pero bueno, ¿cómo se recibió esa solidaridad? Pues sí, estuvieron muchos jóvenes de las universidades unidos, escuelas, ayudando a los escombros, porque sí hubo había como 3 edificios que había gente que había ahí, había costureras ahí por San Antonio Abad, el edificio de ahí de Álvaro Obregón, que también sus familiares se quedaron ahí hasta que al último persona que sacaron, ahora sí que ya no con vida, pues, ¿no? Es una tristeza. Lo del San Antonio Abad, de un edificio de la calle se llama Tlaxcuaque. Ahí lo demolieron todo y la verdad que había esta gente extranjera, pero no supe bien de qué parte también iban. Trabajaban ahí, eran costureras. Pero no tenían papeles, no, la gente no no sabían que eran extranjeras, ¿no? Y pues sí, también estuvo feo porque demolieron todo en una semana. Creo ni en una semana, no sé ni por qué, porque ahí había algo raro, ¿no? Pues ahora sí que sí estuvo feo, ¿no? Fue más grande el sismo, más del 85, porque también me tocó vivirlo ahí, el 85. Uh-huh. Creo que estuvo menos, el 85 fue más fuerte, hubo más edificios más derrumbados, uh-huh. Más los hoteles, ahorita hay hoteles fracturados también que no sé si tengan ahora sí que el gobierno que los vaya a arreglar o los vaya a tirar, ¿no? Uh-huh. Guadalupe, cuando mencionás como, digamos, una de las problemáticas que se desprenden de lo que fue el sismo, esto de que se han quedado sin lugar donde trabajar, de respuesta por parte del Estado, pero tiene una historia, digo, la indiferencia hacia las artesanas y las culturas originales no nace hace poquito, no nace después del sismo. Digo, si podemos hablar un poco de cómo se padece, digamos, de cuál es de esa indiferencia y cómo se enfrenta a la indiferencia y cómo se resiste con la cultura. Pues nosotros estamos por un espacio que vamos a hablar con la delegación. Porque la de los... allá nosotros le decimos la camioneta, lo que llega, está tendido uno, te levantan, o te arrebatan las cosas, estamos viendo un permiso, nada más nos dan una hoja para ahorita mientras arreglan lo de la zona rosa, llegan los policías y dicen, tu hoja tiene que estar sellada o tiene que estar firmada. Y de ahí nos vamos a otros lados y te levantan o te llevan a la delegación, tienes que pagar una multa de 200 pesos. Y ahorita con lo que está pasando, pues ya no tenemos dinero, tenemos hijos que van a la prepa, unos a la primaria, kinder, varias artesanas somos náhuatl y otomís. Bueno, muchísimas gracias, Guadalupe. Vamos cerrando nuestra primera transmisión. Primero el agradecimiento para usted por participar y nos encontraremos pronto. Esto es nuestra primera transmisión de la caravana Voces de Mesoamérica.